Estamos en vivo, caballeros. No sé qué quiere. Larga Seba nomás. Bueno, bienvenidos de nuevo a Adventure Zone. En este, posiblemente por el largo del MP3 se van a dar cuenta de que esto no es una sesión regular. Quisiera arrancar principalmente nombrando las vías en las cuales nos pueden contactar o pueden comunicarse o pueden escuchar el sitio. Más allá de que si lo están escuchando es porque de alguna manera lo capturaron, pero si cayeron por ahí por casualidad a uno de los enlaces, sepan que tienen también la posibilidad de vernos en YouTube, en el canal de Beers and Indies. También estamos con un podcast en iVoox, que es IVOOX. Si tienen la aplicación, ustedes pueden suscribirse. La última vez que chequeé fue hace 2 semanas, pero teníamos auténticos 9 suscriptores. Toma, Y ¿posta? posta. Y después tenemos también en otra aplicación para podcast que se llama Castbox, también tenemos ahí. Si no, bueno, obviamente nos puede contactar por el grupo de Facebook de Beers and Indies, pero de todas maneras, todo lo que tiene referencia a esta campaña, mapas y un montón de cosas más, están en el sitio de Obsidian Portal, que es adventureson.obsidianportal.com. En ese lugar, ahí normalmente ponemos, bueno, un log con las aventuras. Normalmente las aventuras son mucho más divertidas de leerlas que lo que sucede en el momento, por ahí con la lentitud que tiene las mecánicas y demás. Pero le tratamos de poner onda y también siempre encontrás algunas cositas más, como los avatars de los personajes, el character sheet que tiene cada uno actualizado. Y bueno, va a haber un montón de cosas más, como los ítems, los poderes y demás. La idea es que se puedan suscribir y se puedan contactar. Hoy no vamos a tener una sesión propiamente dicha, pero la idea es que si pueden, digamos que cada uno comente sobre, digamos, el juego, la campaña, la historia, el lugar, los personajes y charlemos un poco. Después, si no se pierdan esto o no cambien de capítulo porque los que vienen siguiendo la historia sí van a tener alguna sorpresa en forma de un relato que les voy a pasar. Dicho esto, podríamos arrancar sí con hacernos conocer un poco, así que le voy a dar la palabra a Sergio como para que hable un poco de sí, de Beers and Indies y de cómo conoció esto, cómo está viendo esto y bueno, nada, seguir discutiendo. Va a ser un poco de free for all, después vamos a tener digamos, lo que les tengo preparados y después o podemos seguir continuar con eso o lo dejamos como cliffhanger para la próxima sesión. Así que Sergio, contanos un poco de ti y de cómo te podemos contactar. ¿Vos me querés contactar a mí? Bueno, los escuchas. Se escucha uno de fondo ahí, me parece. A ver, ya corto yo, a ver si yo escucho un grillerío, pero no sé. Sí, el grillo es mi casa. Ya no tengo fondo porque estoy al lado del patio. Lo mismo para ponerle un poco de onda a la cuestión. Bueno, siguiendo tu cuestión, digamos, tu premisa, ¿crees que hable de Beers and Indies? O no entendí bien. O sea, ¿presento el grupo y cómo empecé con el rol? Date a vos, al grupo y el tema del... Bueno, mi nombre es Sergio Moreno, tengo 34 años, trabajo en una farmacia vendiendo profilácticos más que nada y felicidad para ciertas personas. Hace unos 5 años me interesé por el mundo de los videojuegos y largué, se podría decir, una cruzada para, o sea, para realizarlo, ¿no? Dentro de eso, bueno, estudié en el IES la carrera de simulaciones virtuales y videojuegos, y de ahí, viendo en cierta forma de que no había mucha comunidad, que no había mucha llegada, digamos, con mis colegas, con otro chango decidimos hacer una comunidad propia, digamos, en Córdoba. Y de lo que, o sea, la idea en sí era que nos juntáramos semanalmente o 2 veces por semana a presentar o a mostrar entre nosotros qué es lo que estábamos haciendo o cuál es el progreso que tenemos como desarrolladores, ¿no? Entonces, Ahí surgió Versa en Indies, siendo 5, y bueno, hoy en la comunidad creo que somos más de 600, supongo, ahí me fijo bien. ¿Dónde dices? Sí, somos casi 600, 588. Bueno, fue creciendo, o sea, en un principio no tuvo mucho éxito el tema de juntarnos a ver las cosas que estábamos haciendo cada uno, porque, bueno, hay varias razones al respecto. Y es una de las más grandes porque la industria, en cierta forma, acá en Argentina y principalmente en Córdoba, está muy verde. Lo mismo dentro de los objetivos de la comunidad, aparte de conocer gente, hacer networking y pensar la industria, fue virando la cuestión hasta hacer diversas cosas como streamings, ya eventos un poco más elaborados como jams o eventos donde se daban charlas desde juegos. Y una de las últimas cuestiones, después de conocerlo a Seba, que agregamos es, como para distendernos, el tema de streamear un par de arcos, o no sé cómo lo va a hacer Sebastián. De hecho, yo me estoy enterando la primera vez que lo hago, de rol, ¿no? Yo estoy conociendo todo esto ahora y la verdad es que está muy, muy bueno. El tema de ponerse. O sea, lo que me gusta del rol más que nada es cómo yo puedo incidir dentro de mi creatividad y las restricciones que tengo en la historia, cómo puedo incidir en que el Game Master, en este caso Sebastián, vea cómo hace para, digamos, sobrepasar las cuestiones que yo hago. Por ejemplo, cuando le metí el frasco de ácido en la boca al orco, quería ver en realidad más que nada cómo se suscitaba la reacción en los, digamos, en integrantes del rol y el game master. La verdad, eso me atrae mucho. En Beers and Indies, por ahora tenemos la página de Facebook. La idea, o por lo menos lo que se está haciendo en este momento, es un estudio de videojuegos. Estamos haciendo videojuegos comunitarios. Y bueno, para el año que viene hay varias ideas para implementar, pero básicamente es eso por ahora. Se pueden, supongo que ya veré cómo hago para dejarles el link. Lo mismo busquen Beers and Indies en Facebook y seguramente les va a aparecer. No sé qué más puedo llegar a compartir, que quisieras que compartas. Sí, es interesante. Yo, cuando, un poco tocando lo que vos me decís viste, de tratar en realidad, de hackear o sea, parece que tiene dos patas, ¿no es cierto? Uno que es hackear el sistema, tratar de buscar qué es lo que está, cómo romper al Dungeon Master, pero hay algo que me atrayó a mí también en el tema de juegos de rol, más allá de que juegos de rol, esta tiene tipo unos 30 años tranquilo, digamos, no es que estamos haciendo algo nuevo. No, no, no, claramente. Pero algo que siempre me atrayó del tema de los juegos de rol es que cuando vos estás jugando un juego de rol, un RPG en la computadora, digamos, tus acciones son súper limitadas en el sentido de que Totalmente, sí. vos podés saltar, pegar, ¿me entendés? Y no mucho más, y bueno, andar en tu montura y recorrer diálogos, digamos. Cuando yo hablo de pegar, hablo de, bueno, hechizo, todo lo demás, digamos, eso es lo que le agregaría, si se quiere, variedad. Pero el tema de juego de rol de mesa tiene su atractivo porque vos podés hacer lo que quieras, vos podés decir, tipo, bueno, Sí, ahora me siento mal. o sea, pero no es tanto lo que quieras, y ahí está la cuestión. Yo no sé, yo como jugador no tengo mucha idea de cuál es el límite, por eso está bueno que estés vos ahí o ver cómo reaccionás Claro. al respecto, ¿no? La típica frase del Dungeon Master es: vos podés intentar hacer lo que quieras, digamos. El Claro. Dungeon Master lo que tiene es que tiene la última palabra, entonces te deja o no hacer algo, o te lo pone en una especie de barrera no, no sería el azar, sino sería la causalidad de tus habilidades, digamos. Entonces, de repente, si vos decís, sí, soy un. Yo, digamos, mi orientación o todas mis especificaciones de mi personaje llaman o nombran a un tipo que es dedicado por ahí a la magia o a lo esotérico o a lo espiritual, y de repente me decís, tipo, bueno, ahora quiero pegarle un uppercut al tipo, y bueno, vas a poder pegarle un uppercut, pero por ahí con pocas probabilidades de que el tipo le duela si es un guerrero o más dedicado Es muy bueno, sí, la lo verdad es muy físico, bueno. ¿me entendés? Entonces, sí, no, de repente, bueno, por eso en el capítulo anterior también es como que le dije de una manera a Tink, digamos, o en realidad a Santiago, le digo, todas tus decisiones de personaje que sos un druida y que sos mago y etcétera, etcétera, cuando decidís pegarle, decidís pegar con algo físico, digamos. Entonces es como, no es que está mal eso. He escuchado un montón de campañas en donde, ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, cuando decís que... cuando digo, no es que está mal lo que él te está decidiendo, digamos, de alguna manera está formando su personaje, ¿no es cierto? Ah. Pero a mí me ha pasado de escuchar campañas en donde, por ejemplo, hay un enano que es healer y recién tiró un buff de heal para sanar a alguien, tipo en la segunda temporada, después de, no sé, 40, 50 episodios. Entonces, de repente, por ahí uno agarra y crea un personaje, pero muchas veces pasa que digamos, el jugador es el que está por ahí realmente embebiéndose en la campaña, ¿no es cierto? Y empieza a aportar de sí mismo hacia el personaje. Cosa que a algunos Dungeon Masters lo odian a eso porque dicen, loco, si creaste un personaje tal, me pone la nuca de que no puedas jugar el personaje que querés crear y solamente puedas jugarte a vos mismo, digamos. O sea, como que en este caso, en este ejemplo, digamos, el que está jugando no es Tink, sino es Santiago, ¿me entendés? Claro. Dicho esto, Lo mismo, no te estoy entendiendo mucho la idea. no, no, no. Suponete, creo que va por el lado, un ejemplo que tengo en la cabeza, Ezequiel con su guerrero, muy pocas veces ha hecho algo que no fuera pegarle un espadazo a alguien. ¿Eso a qué llama? ¿A qué implica? No, no, no. O sea, en ningún momento te tiene que decir a vos, Ezequiel está jugando mal, digamos. Lo que sí te tiene que decir a vos es, digamos, de los guerreros, no está jugando un estereotipo del guerrero, ¿me entendés lo que quiero decir? Claro. Entonces, si vos agarrás y decís, hola, soy guerrero, de repente vos armás un concepto en la cabeza. Y lo que tiene bueno estos juegos de rol es que no vas a ser un estereotipo del guerrero. Y cuando ya avances mucho en la campaña, que incluso puedas seguir, elegir una segunda clase, una clase secundaria que se llama, es como que la combinación de esas dos clases le dan más matices al personaje. Es una de las cosas por ahí que como, digamos, agarrándome de lo que vos decís de hackear al tipo, No, no hackear, no, no, tampoco no. hackear al Dungeon Master, digamos, generando estas situaciones, a mí lo que me copó del rol es que estas situaciones pueden generarse, ¿me entiendes? Y no es como que, bueno, cada personaje tiene un conjunto fijo de acciones que hacer y listo. Vos elegís o correr o pegar o saltar o listo, ¿no? Y eso también por ahí es algo que yo lo combato, digamos, que lo combato, ¿qué quiero decir? De que mí mismo trato de decir, no, loco, sos un druida, ¿por qué estás pegando mirá, arrojando un cuchillo, ¿me entendés? Y en realidad, viste, es como que lo tengo que dejar pasar, digamos, una de las cosas que estoy aprendiendo es eso, es dejarlo pasar, porque son parte de los matices de cada personaje, ¿cierto? Ese, ¿vos tenés algo que decir? Preséntate. Le estamos dando con un caballo. Buenas, buenas. Bueno, ¿qué tal? Me presento entonces, soy Ezequiel Luna, tengo 27 años, estoy empleado con una fábrica en una empresa de administración de archivos, hace ya 7 años, y por los videojuegos empecé a interesarme hace, o sea, para crear videojuegos empecé a interesarme hace 2 años, que me metí en la carrera de la IES, pero después estuve por cuestiones laborales y de plata, dejé a los 6 meses, y después, bueno, empecé a estudiar particularmente. El tema del rol, ya venía jugando otros sistemas de rol, con un grupo de amigos, ya tenía algo de experiencia jugando el rol de mesa, y también obviamente con los RPG, todo de videojuego, así que algo conocía. Pero bueno, eran otros sistemas un poco más complejos y presenciales, otra cosa. Cambia hacerlo online. Pero bueno, no más agregar a lo que dijo Sergio, bueno, lo que venían diciendo, no quería agregar. Muy bueno el Agrega, sistema. agrega, agrega. Pero bueno, ¿qué querés que diga? Está muy bueno el sistema, me está gustando la aventura. El guerrero mío, bueno. Si pega espadazo, porque pega espadazo nada más es lo que sabe hacer. ¿Tiene algún problema? No. No, no, bueno, sí, quizás podría ser un poco más versátil, le faltaría un poco más de ingenio, pero bueno, por ahora me mantengo así en el clásico, ir, cargar y darle espadazos. No, mira, cada uno está aprendiendo, así que en definitiva es también importante que te mantengas honesto con vos mismo, digamos. Nada, no, tampoco esta charla tiene el objetivo de agarrar y cada uno empezar a criticar al otro, sino que simplemente contarte desde el punto de vista de cada uno, digamos, cómo se siente y lo que hagas o cómo lo estás haciendo está bien. Sí, posiblemente tenga que ver ya con cosas tuyas ese o cosas de cómo actuar en una reunión que tiene por ahí difusión, que está en forma de una call, de hangouts, etcétera, etcétera, que es otra dinámica que va en conjunto a el rol o a la campaña o lo que sea, ¿no es cierto? Sí, seguramente algo de eso. Pero bueno, ya le voy a agarrar la mano al guerrero y más que nada la idea es que sea el tanque del grupo, el que se aguante el daño. Bueno, tal cual, y para eso, digamos, si tenés bien en claro cuál es el objetivo, ¿no es cierto? Eso te lleva, o sea, o cuál es tu actitud, eso te lleva a decidir, a actuar, por ejemplo, si, no sé, si aparece un monstruo, viste, vos te vas primero, porque vos sabés que vas a ser el tanque, entonces como que vos necesitás estar adelante. O a veces no, digamos, agarrar y decir, mi personaje se siente frustrado, cansado o no tiene ganas y tipo va para atrás, o hay situaciones, yo he escuchado en otros podcasts, situaciones en donde tipo el mago dice, el mago este es medio trampero, medio mallín, le diríamos en San Juan. Y el tipo cuando de repente agarró y vio una situación, dijo, bueno, yo me quedo acá al costado y ustedes vayan. Y ese tipo de cosas tiene que ver con la personalidad del personaje, ¿no es cierto? Entonces, por ahí el jugador, viste, diría, bueno, no, tengo ganas de ayudar a mis compañeros, pero está encarnando un personaje que es bastante guacho o trampero, digamos, y bueno, y tiene que actuar como personaje lo necesita, ¿no es cierto? Eso hace a la autenticidad, porque si no es como que también el jugador toma directamente o sea, toma las riendas y esconde si se quiere el personaje. Una cosa es que sea permeable, eso está bueno. Otra cosa es que por ahí agarrás y decís, listo, yo voy a hacer a Yoda y de repente cuando jugás es como, uy, pero no me divierte ser Yoda, digamos. Entonces ahora Yoda va a, no sé, usar bombas en vez de su arte marcial. Entonces, es como que se, digamos, empieza a desaparecer ese personaje para que solamente aparezca el jugador. Cosa que está bien, pero hasta por ahí estaría mejor si de repente decís, bueno, no, flaco, o sea, creemos otro personaje que sea más para cómo vos querés jugar el rol y que ese personaje sea el que está en la campaña. ¿Qué opina Marcio de todo esto? ¿De todo qué? Porque han hablado un montón de cosas. No, contame, porque vos también está bueno tu punto de vista en el sentido de que vos entraste con la campaña comenzada, por ahí tu personaje ahora en este momento no está en la mejor de las situaciones. Y contanos de Sí, vos, contanos de vos y contanos de no, la campaña, digamos. bueno, no, nada, como espero que ya, bueno, los que están acá ya me conocen por el nombre. Yo soy Marcio Toledo. También, igual que los chicos, todo esto largó, obviamente, por Virsen Indies, que se dio a conocer esta movida de Adventure Zone, se dio a conocer por ahí. De Virsen Indies me metí por el hecho de que mucha gente conocía dentro de lo que, entre comillas, es la industria del videojuego, o por lo menos los que están interesados en el desarrollo de videojuegos acá en Córdoba y bueno, también por suerte en otros lugares de Argentina y creo que en otros por ahí pocos países. También, digamos, mi entrada va por ahí, por ese lado y al igual que todos, me interesan los videojuegos y el desarrollo de videojuegos. Me metí al rol, a ver, siempre quise jugar rol, siempre me interesó por el hecho de que, bueno, de lo que justamente decían hace un rato, creo que lo dijiste vos, Eva, el rol en cualquier tipo de juego ya prediseñado, ya sea juego de mesa o rol de papel, o no, bueno, perdón, en todo lo que sea juego de mesa o juego de computadoras, digamos, ya tenés boundaries, ya tenés límites que te marcan hasta dónde vos podés llegar. Y lo lindo tengo conocidos que juegan rol o que han jugado rol y siempre me contaron maravillas de lo que es no tener esos boundaries tan firmemente marcados. Siempre tener, digamos, la guía, digamos, siempre tener el GM o el DM que te marca, digamos, justamente como decías, bueno, podés intentar hacer lo que vos quieras, pero bueno, es él el que te va a guiar o el que te va a mostrar hasta dónde vos podés llegar, pero ese hasta dónde vos podés llegar te lo van a marcar por ahí factores que, bueno, también dependen del rol que estés jugando. En este caso, nosotros por ahí, yo no estoy notando que sea tan matemática la cuestión, por ahí nos guiamos con prácticamente ni pocos dados o pocas tiradas, entonces es un poco más libre, sea un poco más la narrativa, sea un poco más las decisiones también o los diálogos se dan con más libertad. Por ahí no sé si tanta, porque bueno, yo creo que muchos de los que jugamos o han jugado muy poco o nunca, en mi caso yo nunca jugué, y es muy bueno, a mí lo que me encanta es justamente eso, o sea, el hecho de que el rol de que vos puedas tener, digamos, tu personaje y decir, bueno, lo puedo jugar como un personaje, o sea, como mi propio un personaje hecho de mi creación, pero que no sea idéntico a mí, sino que sea totalmente opuesto a mí, o sea, un poco parecido a mí o lo que sea, o lo podés tomar como un rol personal, o sea, que vos no estás poniéndote en el rol del personaje, sino que el personaje también se pone en tu rol. Entonces vos también jugás con eso, también, digamos, tenés lineamientos, como por ejemplo justamente los lineamientos de ser, por ejemplo, bueno, neutral o bueno, caótico, son por ahí lineamientos que te marcan para dónde vos deberías inclinarte, pero aún así las situaciones que se dan en el rol no significa que tengas que ir por ahí. Es como si en un videojuego vos tuvieses ese lineamiento y al hacer algo opuesto a tu lineamiento, no sé, hiciste esto que va en contra de tu lineamiento, entonces te restamos, no sé, 20 puntos de experiencia. Por ahí, eso que está prediseñado en un videojuego de rol, no necesariamente tenga que pasar acá. Vos por ahí podés decir, o podés narrar, o podés justamente imaginar que las acciones que vos tomes pueden repercutir en un millón de maneras. Y que eso también, en parte lo decís vos, pero en parte, digamos, la última palabra te la da, en este caso, el DM. Y eso justamente lo que, no sé si fue un poco largo, pero me parece genial que la libertad que tenés y la oportunidad que tenés de abrir la mente y decir, bueno, acá no hay boundaries, no hay límites, está bueno y creo que se va poniendo mejor. La última sesión, que fue la primera que he jugado, en lo que los chicos, como decía Sergio, el hecho de meterle un frasco de ácido enfrente mío, un orco, está bueno porque te generan cosas que decís, bueno, eso no pasa por ahí, muy poco probable que pase en cualquier otro juego de rol, y que bueno, está perfecto que pasen, y como decía Seba, que dejar que pasen y ver hacia dónde van. Nada, sí, eso bueno, me parece bonito. Ser, a ver, suena mal la palabra permisivo, pero decir, digamos, ser una persona que permite, no sé, ¿no es cierto?, como Dungeon Master, que permite que esas cosas pasen. Pasará en otros sistemas y pasará también con otras personas, digamos, de que por ahí el Dungeon Master es como muy estricto, muy... O muy cerrado, no sería cerrada la palabra, pero sería como tiene su camino predefinido y es como que no hay forma que los aventureros pasen otra cosa que no sea eso, ¿me entiendes? Y bueno, a todos nos va a pasar que, por ejemplo, que si estás en algo que es muy puntual o muy... algunas partes vas a tener que son como más un pasillo, ¿me entendés? Que te marca el Dungeon Master y que medio que si rompes ese pasillo... te lo puede llegar a permitir, pero puede llegar a pasar que no tenga mucho sentido en la historia o que el mismo Dungeon Master te diga, mira, esto dejémoslo así porque el Dungeon Master normalmente sabe dos o tres pasos en adelante, ¿me entendéis? Por ahí conviene para esa otra situación, ¿no es cierto? Pero sí, habrá momentos en donde, bueno, chicos, esta parte es open world, ¿me entendéis? Y ustedes ahí tendrán la mayor libertad que puedan tener. Y después habrá situaciones en donde sí, siempre va a ser como palabra final de los jugadores, dentro de una historia que por ahí delinea el Dungeon Master, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Tal cual. Bueno, y vos nos contaste un poco. Lo que me gustaría ahora, yo ya voy a hablar de mí, pero quiero más que ustedes puedan hablar, ya que están acá, ya que se tomaron la molestia de estar con tiempo, me gustaría que hablen un poco de sus personajes, cada uno, de quiénes son, qué es lo que son, o sea, por ahí ya en cuatro capítulos y tan separados en el tiempo, no recordemos tanto, digamos, lo que pasó en esa taberna, ¿me entendés? Al principio de la misión. Entonces, empecemos de nuevo por Sergio. ¿Quién es Iwo? Contanos un párrafo, digamos, de quién es Iwo. Lo mismo, tengo cositas de contar cosas que no deberían enterarse. No, también, o sea, se pueden enterar los jugadores, no los personajes. Bien. Bueno, no quiere decir que tengas que decir todo, ¿no es cierto? No. Como te presentaste a vos, presentalo ahí. Bien. Iwo es un monje de las lejanas tierras de Ivgorod, que tuvo, en cierta forma, dentro de lo que son las tradiciones o los rituales de la casta de monjes. Tuvo un problemita derivado de eso, digamos, uno de los rituales es el tema de templar el cuerpo, el espíritu y la mente, haciendo un ritual, valga la redundancia, en el cual los que se presentan a esa prueba tienen que enterrarse durante una semana en una tierra roja, se llama, sin comer, sin respirar, sin nada. La cuestión es que esa tierra roja tiene ciertas propiedades que en el caso de Iwo fueron mal, pero bien, depende de cómo se vea. Digamos, el personaje en sí tiende a ser más neutral y bueno, se podría decir, o no sé cómo sería la traducción de lawful. No es ni malo ni bueno, es neutral, pero, digamos, de acuerdo a lo que le pasó mal en ese ritual, cambia su forma de actuar respecto a las situaciones. De hecho, en las últimas sesiones, sin querer, mató a un orco y ahí se triggerió, digamos, se saltó una parte de su ritual que lo hizo que un par de sus dedos, o sea, de sus manos, se empiece a convertir en esa tierra roja. Uh-huh. De ahí habrán notado, digamos, los que estaban jugando, de que pasó de ser un personaje que trataba de no matar a nadie, de resolver las cosas de una forma más tranquila, a directamente liquidar gente de forma áspera, ¿no? Eso tiene todo un trasfondo que me gustaría, en cierta forma, que se sepa mientras se va desarrollando la historia, ¿no? Porque eventualmente eso se puede llegar a usar en alguna pelea, una pelea grosa, digamos, ¿no? Porque que ese ritual le dio poderes bastante interesantes, digamos, ¿no? Pero no sé si contarles ahora. Mejor no lo cuento. Está muy bien. Sí, digamos, tenés aptitudes para las artes marciales, ese tipo de cosas. Claro, sí. Lo que no entiendo por ahí es que tengo, por ejemplo, aptitudes de acrobacia, y la acrobacia, dentro de lo que yo lo consideraría como un perk, digamos, del personaje, para mí, la verdad que no sé cómo se maneja el juego en sí, tiene lo que sería evasión dentro de esa acrobacia. O sea, el personaje, por ser monje, en cierta forma, como está dispuesto, tiene una tirada de dados bastante interesante en lo que es el golpe marcial, sí. Pero también tiene la acrobacia y el tema de dar la suerte. Lo de la acrobacia a mí me hace ruido. Me hace ruido por el hecho de que por ahí, yo digo, bueno, si es muy acrobático el pibe, debería en cierta forma tener evasión. Pero esa evasión es otra habilidad que todavía no tengo, teóricamente. Claro. Pero bueno, ya veremos. Quizás yo lo veo de esta manera. Si de repente tenés evasión, podés llegar a ser acrobático. No al revés, ¿me entendés? Claro, sí, bueno, o sea... Depende cómo se dé la cosa. Eso ahí ya se va a dar, no te preocupes. Bueno. ¿Ese? Bueno, Lo mío va a ser un poco más corto. Maserot es un joven humano que viene de la ciudad de Bristol, de Brione, perdón, Brione en Bretonia. Viene de una familia de una clase media, hijo único, padres trabajadores, o sea, no tienen algún problema, ningún trauma de la infancia, pero siempre se crió de chico con todas las historias de los héroes y todas las leyendas de las hazañas y todas las aventuras. Entonces, con eso en mente es que él decide salir y tratar de forjar su propia aventura, o sea, de su propia historia y hacerse un nombre también, su propia leyenda. Eso más que nada. Y bueno, tiene algunos problemas con la familia, pero son cosas que se van a ir viendo después. Tal cual. El padre formó parte de una guardia, ¿no es cierto? Sí. El padre trabaja, o sea, es guardia del castillo, pero toda su vida fue estar ahí parado al lado de la puerta del castillo, vigilando, y quizás eso también es un poco lo que él quería, el padre quería para el hijo, para Maserot, pero él queriendo no buscar su aventura y no queriendo terminar ahí parado toda su vida cuidando una puerta, es que decide también que, bueno, se va de mala manera de su casa. Tal cual, y esas son las historias que nos llevan a decir, ¿no? O sea, ¿qué estaban haciendo todos, digamos, en esa taberna, ¿no es cierto? Pero hay alguien que no vino de la taberna. ¿Qué pasa con Darth? Bueno, lo que es el personaje de Darth es, hoy por hoy, prácticamente los miembros de la party, los personajes que integran la party, no lo conocen, ya que se lo acaban de encontrar prisionero en el camino, digamos. Pero él es un muchacho ya entrado en edad, por los 40 y largos, perdón, los 30 y largos. Es un warlock, en el camino de ser un warlock, de ser un brujo. El personaje en sí vivió hasta entrado en adultez, entró en su adolescencia, una familia bastante, bastante bien posicionada, o sea, en el sentido de que nunca, no proviene de una familia adinerada, pero no, tampoco de una familia pobre, nunca le faltó nada de lo que debería faltar en una familia común, lo que es comida, bebida, en lo que es comida, bebida, sí, en lo que son los placeres cotidianos que cualquier persona de clase media, media alta, dispone. Pero aún así es alguien de que eso nunca le terminó de cerrar, que por ahí los placeres mundanos, como no es justamente por ahí la compañía de ciertas personas, la comida, la bebida, nunca le terminó de cerrar, y es por eso que ya entrada en la adultez, en la joven adultez, decide alejarse de su familia en busca de justamente de esto que tanto la atrae, que es entender el porqué de la vida en sí, el porqué, cómo es que funcionan las distintas razas, las distintas criaturas, las distintas personas, sobre todo, que poblan la tierra, y sobre todo entender qué es lo que motiva a cada criatura, a cada persona, pero no tanto desde un sentido, más alejado de un sentido filosófico y más cerca de un sentido, para decirlo, científico, en el hablando de por qué son las pequeñas cosas que conforman el todo, que mueve justamente a este todo más amplio que es justamente la vida. Y es una persona que a medida de que sus años avanzaron, se las vio en soledad, pasando de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, donde pudo tanto aprender como no aprender, o sea, no aprender hablando como disfrutar de su juventud, como lo es cualquier persona, como es pasarla de bar en bar, de burdel en burdel, y a su vez, a medida que él avanza en sus años, se encuentra con que en cada lugar por el que pasa, puede obtener un poco de sabiduría, por así decirlo, no tanto de conocimiento, ya que lo considera algo un poco tenebroso por ahí de entender en su totalidad. Pero es todo esto, conectándolo con la actualidad, lo termina llevando a ser una persona más solitaria aún, o sea, buscando el ser solitario por el hecho de que una tragedia es lo que lo marcó y es lo que por ahí lo lleva a tratar de comprender ciertas cosas, pero no terminar terminar ligándose fuertemente o no ligándose emocionalmente con alguna persona, con alguna persona en particular o con algunas personas en plural, justamente por lo que es esta tragedia. No sé si a vos te parece, Seba, que comente un poco de lo que es, o por ahí es más. Lo que te iba a preguntar, posiblemente, digamos, el arranque de tu campaña, ¿no es cierto?, es tomado prisionero por tu búsqueda de, y bueno, los que puedan leer en el backstory y en Obsidian Portal está incluso algo del conocimiento, ¿no es cierto? Tu backstory habla del conocimiento de los límites de la carne, digamos, y tu proficiencia habla del conocimiento del más allá, de lo espiritual o de lo que ya no está en este plano, digamos. Entonces, contame el tema de Daroth, cómo, digamos, cuáles son sus estudios o en qué se interesa más. Bueno, exactamente, es, digamos, él ve que está en un mundo donde durante sus viajes, durante sus estudios, ha podido ver que el mundo no es tan cierto como por ahí es cierto el comercio, uh-huh, que ha visto, que se ve en todas partes, donde vos das algo y recibís algo, das un bien y recibís otro, o das dinero y recibís un bien, etcétera, etcétera. Él puede ver de que por ahí hay cosas que son así de simples en otros aspectos de la vida, o sea, del mundo, y hay otros que son un poco más complejos. O sea, nota de que si bien la naturaleza no tiene dueño, hay quienes pueden manipularla y hay quienes entienden cómo manipularla. Y es justamente eso lo que él lo lleva a entender ese tipo de cosas, y más aún entender por qué, no, en realidad, cómo esto influye en los seres vivos y en las criaturas que tienen tanto la habilidad de comunicarse y de estar en comunión con otras criaturas o con otras especies. Eso es lo que él busca tratar de entender, y no... pero no tanto desde una perspectiva filosófica, sino más de algo más crudo. Entender de que hay fuerzas atrás de la naturaleza, atrás del simple hecho de que una persona come y se abastece de energía para seguir caminando. Él por ahí ve que hay algo más atrás de eso, y que hay por ahí límites que se pueden romper para poder conectarse con cosas que van más allá del límite de la naturaleza. Y que justamente él, por medio de sus estudios, ha presenciado y ha vivido situaciones que lo han hecho, que le han mostrado que se pueden dar de esa manera. Entonces es eso, simplemente sabe que hay algo ahí, y bueno, que lo ha visto y lo ha experimentado, pero bueno, entiende de que por ahí el costo no es tan bajo. Perfecto, muy bueno. Bueno, entonces básicamente yo les voy a contar un poco sobre mí. Mi nombre es Sebastián Diegues. Yo tengo algunos años intentando y habiendo hecho algunos juegos es por eso que por ahí caigo buscando las comunidades cuando llego a Córdoba, porque me mudé por un tema. Más que nada, estuve 10 años trabajando en Buenos Aires y medio que me fue, digamos, preferí Córdoba más que nada para, digamos, que la ciudad no me quite tanto como me estaba dando, digamos, cuando pude venirme a trabajar para acá, y como cualquiera de los lugares en donde voy, yo trato siempre de buscar las comunidades para tratar de meterme, ¿no es cierto?, o de participar, o de, aunque sea, asistir a los eventos y ver cómo se mueve la industria. Mi hobby tiene mucho que ver con mi trabajo. Por ahí yo soy programador y mi hobby también es por ahí el desarrollo de juegos, entonces, aparte de jugarlos, ¿no es cierto?, pero entonces por ahí tenía mucho sentido que, digamos, por ahí interactúe en esas cosas. He tenido la oportunidad de dirigir proyectos de videojuegos y siempre tuve la intriga de qué era, ¿no es cierto?, el tema del rol. Y con el advenimiento de internet y demás, rol de mesa estoy hablando, ¿no es cierto?, con el advenimiento de internet y demás, empieza a ser, de hace pocos años realmente acá en Argentina, empieza a ser como menos de nicho, si se quiere. Porque imagínate jugar un juego de mesa en donde los que quieren jugarlo realmente son uno en cada provincia, digamos, y el juego de mesa necesita tener 4, 5, 6 personas unidas o cerca. Entonces, hasta que no se hagan masivo las herramientas de comunicación, o hasta que no se haga masivo internet o la posibilidad, aunque sea, de sentarse o de que esto que significa juego de rol de mesa realmente llegue a una masa grande, digamos, es como que se me dio un poco poder participar de eso. Algo que sí me gustó es hace poco, digamos, comienzo a escuchar, hace poco significa hace 6 años, digamos, comienzo a escuchar podcasts como parte de mi rutina, en el caso de cuando estaba en Buenos Aires, ir a, mientras estaba en el subte o lo que sea, y comienzo a escuchar por ahí otros lugares, otras zonas en donde esto está mucho más masificado, y me comienza a interesar, ¿no es cierto?, sobre esto. Y empiezo a escuchar, ya esto hace poco, hace un año, empiezo a escuchar que empiezan a salir podcasts puntualmente de campañas de rol, ¿no es cierto? Entonces digo, claro, es una buena oportunidad porque siempre es difícil conseguir, ¿no es cierto?, que la gente llegue hasta tu casa para sentarse, por ahí si haces una sesión de 1 o 2 horas, la gente es como que, o sea, a cualquiera, digamos, le pasa de que, viste, es como, bueno, me vengo a sentar 1 hora y después me voy, o sea, es como, es más el quilombo de ir y volver que la sesión misma. Entonces, entonces me pareció una buena salida, ¿no es cierto?, poder jugar rol, ¿sí?, con las herramientas de comunicación, entonces cada uno está en su casa, etcétera, etcétera, eso queda grabado, y después se puede escuchar de nuevo si se quiere, o en el caso de ser un podcast, ¿no es cierto?, se puede difundir. A todo esto, bueno, ofrezco, digamos, propongo esto en la comunidad de Beers and Indies, y agarramos viaje. Bueno, por suerte, digamos, más, cuando hicimos la convocatoria, vos, Marcio, me acuerdo que también habías querido participar, se habían emprendido unos cuantos, pero lo cierto es que comprometerse, aunque sea un arco de una campaña de rol, es un tema, y organizar a 4 personas por internet en cualquier lugar donde estén, incluso hoy es difícil, digamos. Pero bueno, la idea es también, digamos, que sea motivante la campaña, etcétera, etcétera, como para que, digamos, tratar de hacer una saga y de hacer una historia y que los personajes no solamente se conozcan, sino que empiecen a interactuar, empiecen a tener algún otro tipo de relación más que estamos juntos en esto. Y bueno, eso todavía no se da, espero que se dé. Y bueno, y si no, también los arcos están diseñados para ser cortos y poder decidir cómo se sigue. Tampoco me gustaría que sea algo extremadamente largo, extremadamente tedioso. Hay gente que les gusta eso, que sea larga la campaña, por un tema también de que, o sea, la campaña arranca por ahí con gente aprendiz o con poco poder y termina con 4 o 5 dioses sobre la tierra, ¿entendés? Y son 2 formas de jugar que por ahí están buenas, digamos, o por ahí les gusta a cada una, pero una campaña que dure 1 año, 2 años, me parece que puede llegar a ser un poco larga. Dicho esto, mi predisposición es que se, digamos, que ustedes puedan continuar lo que necesiten. Entonces, bueno, por eso genero, ¿no es cierto?, todo, el Obsidian Portal, podcast, todo, como para que no solamente nuestros escuchas se prendan, ya tengo pensadas formas en las cuales los escuchas puedan participar de la campaña, no por ahí como personajes, sino influir en lo que sucede, digamos. O influir en otras cosas que todavía no he nombrado y que todavía no suceden, que son, por ejemplo, cómo ustedes progresan su personaje o qué cosas les van a ser disponibles porque ustedes subieran de experiencia. Así que bueno, básicamente es eso. Yo no tengo ningún personaje que presentar más que los NPC que ya conocen, digamos. Y hablando un poco de eso, me gustaría presentarles esto que tengo preparado para ustedes y que me hiciste acordar por el tema de la botella de ácido. Está protagonizado por un personaje que ustedes pueden llegar a recordar. Así que yo lo que voy a hacer ahora es reproducir este audio. Espero que lo puedan escuchar bien. Si no, de todas maneras, cuando yo cree el MP3, voy a tratar de superimponer el audio original que tengo yo, cosa de que se escuche mucho mejor en MP3 cuando lo tengan para el pod. Ustedes por ahí lo escuchan con un audio un poco con menos calidad, pero, y en YouTube también, pero cuando aparezcan los podcasts va a estar con la calidad que yo le di al audio original, ¿no es cierto? Así que, sin más preludio, voy a presentarles este texto, este relato, que se llama Llueve en Easton. Llueve en la calle de Easton. Hasta los perros buscan refugio. Las calles principales de la metrópoli portan relucientes adoquines que ignoran las tempestades y raramente ceden ante un carruaje muy cargado que se dirige con su mercancía al puerto. Pero en los barrios, que no está a la vista, el paisaje es diferente. Callejuelas que solo devuelven barro al tintinear de la llovizna. Son los lugares de escondite donde moran secretos y fechorías. En uno de estos callejones del barrio del norte de Easton se encuentra una casita modesta y un tanto venida abajo. El paisaje de sus ventanas solo presenta los ladrillos de una torre de vigilancia al frente, en la muralla norte que rodea la ciudad portuaria. Pero esta modesta residencia no presta movimiento alguno desde hace meses. Nadie toca su puerta, por supuesto, ya que el escudo con el remo y la gaviota es temido por el honesto y el forajido. ¿Es esta la casa asignada a un joven agente del ducado? No más que un montón ordenado de piedras y madera a merced de la inclemencia del tiempo, pero que guarda un libro, testimonio de andanzas al servicio del soberano ejército de Easton, una intriga y una deuda. Ya casi 2 años pasaron desde que me fui de casa. ¿Cuántas cosas han pasado? Parece que fuera ayer que me ganaba la vida vendiendo esas malditas bodegas. Bien que nos han dado de comer. Incluso aquí veo alguna vez en la tienda de mercadería. Pero yo siempre quise más, vivir la vida de la ciudad y tal vez más allá. ¿Será por eso que me uní a las filas de la milicia? Con las esperanzas de que me lleven a nuevas tierras. ¿Cómo estarás, hermano? Te tengo que ir a visitar. Acá mis tareas son siempre vigilar y proteger. Tengo que ganarme unos favores si es que voy a poder visitarte tan lejos. Espero que estés orgulloso de mí. Cuando pueda, te voy a buscar y ya no tendrás que vender ácido o tratar con ladrones para ganarte el pan. Tal vez seamos compañeros. La tinta se detiene en su andar y solo sigue al pasar el tiempo. Hoy pasó algo interesante que quiero contarte. Hermano, hoy me tocó hacer vigilancia en las afueras de la Bastilla, en la cofradía de los magos. Qué bellos jardines tienen. Es difícil no dejarse llevar por el aroma saciante de los jazmines de lluvia que dejan asomar sus capullos al recibir los primeros días de la primavera. No es la primera vez que visito dichos jardines. La comunicación entre la cofradía y el ducado hacen que seamos muchos los mensajeros que van y vuelven de esos palacios. Siempre me pareció, y sin afán de meter la nariz en donde no me corresponde, que algo no cuadraba en la cofradía. Miradas, charlas en silencio, reuniones en lugares extraños. Pero siempre lo relacioné con la locura intrínseca de estos sacachispas. Verás, estos señores de largas túnicas siempre tienen algo bajo de ellas, como se dice en los barrios bajos de Easton, siempre haciendo algo más allá de lo evidente. En especial Menelao, el director anciano de la cofradía. Deberías ver su piel de ébano. Se nota que viene de tierras muy lejanas. Fue hoy que, después de hablar con un viejo mercader que suele venir a comerciar con los magos, se acercó hasta donde estaba de guardia, cerca de una fuente del hermoso Jardín de los Siete. ¡Joven guardia! Permítame interrumpir su contemplación. ¿Cuál es su nombre? Me quedé helado, como si a voluntad él conociera lo que pienso de ese lugar y me sacara todo el aire de los pulmones para que deje de ser un fornido guardia y me convierta en un obediente changarín. Ahora que lo pienso, seguro sabía mi nombre. Si él revisa personalmente la lista de personal asignado a la cofradía todas las mañanas antes de que cante el primer ruiseñor. Su fe y su señoría, a sus órdenes. Tartamudeé ante el viejo pero imponente sacerdote. Necesito que acompañes a mi buen amigo Aradán. Comenzó a recitar con su voz severa pero cautivadora. Era impresionante escucharlo hablar. Manejaba el arte de las palabras como yo no podía repetir en esta página. Me pidió que acompañara a su amigo a llevar unas mercaderías y unos pergaminos a un monasterio que estaba pasando hueso. Cuando escuché el nombre de nuestro pueblo natal, me lo debe haber notado, porque Menelao puso esa enorme sonrisa de hipnotizante dientes blancos. Debió saber que venía de ahí, que tenía gente cercana, que me iba a hacer bien emprender ese viaje. Por fin te veré, hermano mío. Unas páginas arrancadas muestran el paso del tiempo. Una letra casi irreconocible continúa su relato. No me dejan escribir. Estoy escondiendo esto con la esperanza de que lo leas. De que alguien lo lea, pueda entender mi situación. Pasó no mucho después de salir de Easton. La noche nos agarró ya arriba de la montaña. Lo Los ruidos de la ciudad ya no se escuchaban, los perros que merodean sus calles ya no nos seguían desde hace horas. Yo viajaba de civil para no despertar sospecha y Aradan conducía la caravana junto con su guardaespaldas. El paso hizo más oscura aún las estrellas de la noche de la luna nueva. Acampamos haciendo una fogata entre la carreta y la ladera de la montaña. No pasó más de una hora cuando el fuego de repente se apagó y yo recibí un golpe en la cabeza. Varias semanas estuve preso de Corvo y su pandilla, y ni una pista de Aradan ni de Arquera. No sabía qué hacer cuando recordé mi pasado comercial con el clan. Me costó hacerles ver que yo era aquel adolescente que comerciaba con ellos del otro lado de la montaña en la granja de ácido. Fue cuando me devolvieron mis ropas que noté una leve vibración en mi bolsillo que provenía de una piedra. Ahora sé que Menelao fue quien la deslizó en mi bolsillo al salir la caravana, porque al acercarla a mi oído escuché su voz diciéndome: gánate la confianza de Corvot, recupere el artefacto. Mi visita a tu casa no fue del todo agradable, aún después de tantos meses sin vernos. No lo tenía planeado, por eso no te pude explicar bien. Tampoco quisiste escuchar. Hermano, te prometo que estarás orgulloso. No soy un malhechor. El diario del joven parece adelantar las páginas como con prisa. Ha pasado ya mucho y no me dejan verte. Si encuentran este libro, estoy muerto. Corvot ha estado ganándose la vida saltando a cualquiera que pase. Y aunque no he visto con mis propios ojos, escuché a unos orcos murmurar que tienen algo poderoso guardado para cuando las cosas se ponen difíciles. Sus arcas están aumentando. Tengo que averiguar dónde está este artefacto del que habla el mago. Casi me descubren. Tengo que dejar de escribir. O mejor, tengo que poner esto en manos seguras. Hoy vi un convoy resguardado por la guardia del ejército. Si ellos tienen el diario, entonces estará seguro. Para el que lea esto, sepa que voy a vencer a Corvo desde adentro, por la cofradía, por el ejército, por ti, hermano. Porque es justo. El tomo deja de otorgarnos palabras y vuelve a su descanso eterno en la morada, tal vez perdida, del joven guardia del ejército de Istria.